Voy a regalar ceniza a los panas hinchas de JR 2000 de toda la vida. Gente de Huapante. Para los chicos azules que me pidieron en el Facebook, me pidieron ustedes un CD. Ahí está, despacito. Raperos, ahí, raperitos ya. Bayardos, me falta para mi compadre Bayardo. Ángeles Juniors y Aizama. Quiero presentarles a la nueva voz de Diablo Mix. Este año voy a trabajar con un animador que viene desde la vieja guardia. H. Hugo. Así se viene la leyenda Rubén Altamirano, DJ Diablo Mix. La potencia JR 2000 desde Quito, Ecuador, para toda la gente del Diablo, un silbido, ahí están los panas del Diablo. ¡Arrancamos! En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir. Déjalo fluir. JR 2000, DJ Diablo Mix. Todos mixes a tu frecuencia. ¡Vamos a bailarlo! ¡Excelente! Aquí está la máquina desde el centro de Quito. He estado esperando este momento para demostrarle quién es el que manda. ¡Toma! A la gente que lo usa lento, violento. Lento, violento, más lento, violento. ¡Sí! ¡Sigue, sigue! A la gente que está consumiendo el excelente servicio de bar, panas. A la gente de los bailarnos, vamos a bailar, ¿bailas o no bailas conmigo esta tarde? ¡Claro! Vamos a tomarnos una biela también, la sección bar. ¡Pum! Aquí está el original, Rubén Altamirano, DJ Diablo Mix. ¡Las travesuras en vivo! Vamos a bailarlo. A los panas también que vinieron bien acompañados. Esta es la zona cero. A toda la gente de Píaro también saludo grande a toda la gente que está ingresando. Vamos a bailarlo. Lento, violento, sí. Vamos esta tarde a regalar compactos. Vamos a regalar bielas también al grupo más grande de panas. Vamos a bailarlo. A los grandes amigos también que hacen música. Aquí está Power. Ahí está DJ Willy también. Aquí está JR 2000 arrancando como cada fin de semana. Bienvenidos chicos. Vamos a bailarlo. Muévete, muévete. A toda la gente de los Bayardos también. A toda la gente del Comité del Pueblo. Saludos chévere. Yo quiero ver a la gente de San Golquí. Vamos a bailar a la gente chévere de San Golquí. A la gente de los raperos también. ¡Claro! Solamente la zona cero te trae lo mejor cada fin de semana. Aquí estamos ya poniendo lo que sabemos hacer, un poco de música. DJ Diablo Mix en vivo. ¡Sí! Vamos a bailarlo también. Oye, si no lo sabes a bailar, no sabes bailarlo, esta tarde vas a aprenderlo, eso sí, tenlo por seguro. ¿Dónde está el mejor grupo de panas? ¡Un silbido! ¡Vamos arriba, chicos! ¡Viene! A toda la gente que viene de Píaro, y de sus alrededores también saludo grande a toda la gente que viene de Quito. Vamos a bailarlo. Aquí está el poder. Toda la gente que está allá en la parte exterior, más que sigue ingresando. Vamos a mi visita al excelente servicio de bar. Donde la vida es más sabrosa, ya lo saben. Cuando bailas con el diablo, hasta los zapatos se te sale, oye. ¿Sí o no? ¡Vamos! Arrancamos, DJ. Esta tarde la zona cero te trae a los sabes, a toda la gente de Quito. Yo quiero verlo a la gente de Barcelona. Oye, esa gente de Barcelona, por favor, a la gente de la liga. A la gente que semana tras semana visita la zona cero. Duélale a quien le duela. Venga también para DJ Willy. Ahí para su gran pana, su gran animador. También saludo grande, grandes panas. Esta tarde vamos a hacerle bailar. Vamos a hacer mixes en vivo. DJ, sube. A la gente que está tomando la biela por Java, también saludo grande. Vamos, chicos, a toda la gente de Píaro, un saludo grande. A toda la gente de Cotopaxi también que nos acompaña. Bienvenidos, bienvenidas. Yo, yo. Madura mente de pollo. La gente se aburre de verte siempre haciendo lo mismo. No se asusten. Esto es solo el comienzo. Venga también para toda la gente de los Bayardos también. Grandes manos de Megatron. Oye, ¿dónde está la gente? Los raperos de Guapanti están conmigo. Bien, bien. Bienvenidos, chicos, ya era hora. Hoy les pongo falta, hoy. Yo quiero ver a la gente de los ratitos, a la gente de San Golquí. Un silbido a la gente de San Golquí, por favor. Bien, arranquemos, DJ. Siempre programando la mejor música para que tú lo bailes. Para que tú lo pases bien chévere en la zona cero. Está el original, Dios. Al encargado del sonido, por favor, si se viene, muchas gracias. Esta noche también en la zona cero de Trea, la combi. Grandes DJs también que vamos a programar buena música. Grandes animadores también que están conmigo esta tarde. Un sábado espectacular, gigante. El primer sábado desde 2015. Lo hacemos, lo marcamos la diferencia. La leyenda, aquí contigo. Esta tarde, exclusiva, todo el mundo va a bailar, que moviendo la cintura todo el mundo va a gozar. Señoras y señores, ponen mucha atención, que DJ Diablo ya te pone en diversión. 1, 2, 3, 3, 3, DJ. Vamos a bailarlo. Esta es la zona cero, sin límite. Vamos, como siempre, bro. Vamos también ingresando a toda la gente de piano, también solo chévere. Ahí llega las 200 jabas de cerveza también que vamos a tener. ¿Ah? Solamente para arrancar nomás en la tarde. Maestro, como sabemos hacerle en Quito, por favor. Cumbia, nena, cumbia. Oye, los raperos cumbia, están tomando, nos están tomando los raperos. Claro, sí o no, consume la sección bar. Cumbia. Así de poquito a poquito voy a arrancar esa tarde. ¡Qué bien! Para pasarlo bien chévere en familia con ustedes, Zona Cero. Yo quiero ver cuántos panas se enamoraron con estas canciones, con estos temas. ¿Ah? Los que le recuerdan a su primer amor, a esa persona que le hizo tanto daño a ese corazón. Lo más importante es que sigue ingresando más panas, colegas también. Bienvenidos a todos los colegas, bienvenidos a todos los panas. Píalo, se vince de gala esta tarde. DJ Diablo, sube la cumbia directamente a tu corazón. Cada beso que te doy es sinceramente para que llegue a tu corazón. Y si no te llega mi beso, que te llegue esta canción, DJ Diablo. ¿Dónde está la gente de la liga? Arriba la mano, los diguistas. ¿Dónde está la gente del Barcelona? Por favor, la mano arriba. Vamos a bailarlo bien chévere. ¿Cómo se llama el mejor equipo del Ecuador? No te escucho más fuerte. El equipo más querido del Ecuador se llama... Y el equipo más odiado se llama... ¡Qué bien! Aquí está toda la gente de piano. Eres tú, todo lo que he soñado. Venga también para toda la gente de Ambato, para los chavos de la Unión. Ahí están los chavos de la Unión, también saludos grandes. Ahí estamos para los raperos. Que tengo para A la gente de Cotopaxi también que se ha dado cita en la zona cero. Solo a ti, te amo con todo. Comenzamos, píralo. Para que lo bailes conmigo. Ríe, Rubén Altamirano. Si lo ha bailado esos temas, vamos a bailarlo conmigo. Borracho, borracho por ti, mujer. Solo por ti. ¿Dónde está la soltería? Solamente solteros, un silbido. ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano a los solteros. No muchas necesito que te voy a demostrar que somos los primeros en la hora de trabajar. Esta letra exclusiva es de un gran animador. Che Hugo es mi nombre, mi trabajo, animación. Salta para arriba, mueve la cintura, que Diablo Mix está hecho una locura. One, two, three, three, three, three. Venga para toda la gente, los raperos de Guapante. Ahí estamos en la noche, estamos en Guapante, en las fiestas. Solamente que sabe cantarlo, varones de Guapanta, cántale. Amor sincero yo te di. Amor sincero yo te di. A cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí. Cariño bueno te ofrecí. Ahí está para toda la gente de la combi también, ya están listos, preparados. Yo no voy a hacerle bailar a toda la gente de Ambato. ¡Ahí están los chavos! Y los hombres que han sido traicionados, ¿cuántos estamos? ¡Sigue! Todo lo que hacemos es en vivo y en directo. Sobre todo para la mejor diversión de toda la gente chévere que está conmigo. ¡Sigue! El pana que vino con la chica más linda de la noche, arriba la mano. ¿Dónde está? La chica que baila con el hombre más feo. Momento preciso también para que te acérquese al excelente servicio de bar. Ahí tenemos la cervecita, heladita, la piel, una pilsener. Vamos a la sección bar. La gente que ya consume más de $30, arriba la mano. La gente que ya está gastando más de 3 cabas. Solamente la gente que ha vacilado, vacílame esa mano. La gente que ha vacilado en Quito. Es un placer inmenso de trabajar con toda la gente de Ambato. Con toda la gente de Píaro, también saludos grandes. Para los payasos, ahí están los raperos, también saludos chévere. Grandes panas, seguidores de Rubén Altamirano. La gente que sabe corear esto que dice, si se marchó sin un adiós, te dijo que te fueras? Sí, maestro, DJ, súbele. Vamos a bailarlo, a cantarlo. Vamos a corear los dos temas. Oye, para el encargado del sonido. Ah, saludo grande. La gente que sabe cantar, la zona cero, cántalo. Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy soltera. ¿Qué les importa? Venga, también saludo grande. De parte de los Bayardos para Diablo Mix, que han bailado en la Gavis. Ahí en la propia Gavis, ¿sí o no? Ahí en el Mercado Central. ¡Súbele! ¿Dónde está la gente silbadora? Y la gente que ha bailado en las mejores discotecas de Quito. ¡Cuántos arriba! ¿Has bailado? ¿Has disfrutado lo grande? La gente que ha bailado en Dayana. Solamente para recordarlo, aquellas canciones. ¡Ay, Dios mío! Solamente para ti. Oye, mujer ingrata. Quiero que te acuerdes de estas canciones. Porque por ti he llorado. He chumado y he cantado estas canciones. ¿En dónde está el grupo más grande de panas? Quiero ver la mano arriba al grupo más grande de panas. ¿Serán los Bayardos? ¿Serán los raperos? ¿Será toda la gente que ha bailado conmigo en la Dayana? Ahí está. Ya se viene también la combi. Vamos a consumir el excelente servicio de Bane. No te olvides, ya está encargado Rubén Altamirano de la zona cero. Así que atente a lo que viene la próxima semana. Algo inolvidable. Píaro, Ambato, ya se prepara. El eso original de siempre. ¡Qué bien! Todo lo entregamos en el escenario. Si te canto, si te gustó esta canción, escucha lo que viene a continuación. Maestro, es solamente para que lo cante la gente de Píaro, para que lo recuerde la gente de los Bayardos. Paulina Zárate, la tipa del Ecuador. Yo quiero ver a la gente de Bayardos de Píaro, por favor, está o no está. Bienvenido a la gente que está con ti. Vamos a bailar, ¿sí o no? ¡Qué chévere! Esta es la zona cero, sin límite. Esta tarde le tenemos a Tommy. Esto con todo su cargamento de música. ¿Dónde estamos los hombres que somos fieles? Solamente los que somos fieles. La mano arriba. ¡Qué bien! Ahí estamos, ¿sí o no? La gente que hace lo que le da la gana cada fin de semana. Lo más importante es que sigue ingresando gente en la zona cero. cuantos. Vamos a regalar bielas al grupo, a los panas más chéveres. Sí. Se viene, se viene. Se vienen los primeros compactos de DJ Diablo. ¿Dónde está el grupo más grande de panas? ¡Un divino! Bien, bien, la gente, estamos, buenas tardes. A la gente también que viene de San Golquí. A los vallardos, como siempre, el abrazo grande. Ahí van los payasos, ¿cómo estamos? ¿Tomamos o no tomamos? Vamos a bailarlo. Buena cumbia. Algo suavecito para arrancar la tarde. De poquito a poquito vamos avanzando. El saludo grande también para toda la gente que está ingresando. Coméntale, cuéntale a tus panas que aquí está ya JR 2000, el poder del centro de Quito. De igual manera hacemos la gran invitación a la gente que está en los exteriores para que siga ingresando. Aquí comienza el show espectacular. Rubén Altar Milano es DJ Diablo Mix. Yo te quería. Yo sé que lo has bailado, lo has cantado, ha chupado con estas canciones. Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor. Solo quiste hacerte conocido, pues infame y cruel ha sido tu traición. Quisiera olvidarte, de mi mente borrarte. Y la gente que sabe cantar, la gente que sabe cantar este tema, sabe corearle. Quiero que cantes conmigo, la gente de la zona cero. Solamente varones, cántalo este coro que dice. Al pana que está de verde, por favor, que se venga rápidamente. La chica, venga amiga, venga. Le regalo un compacto de DJ Diablo, la amiga. A la amiga que está ahí, venga, venga, amiga, venga. Yo le regalo el compacto, véngase. No desea un compacto de DJ Diablo. ¿Qué pasó? Muy bien, a la gente chévere que está conmigo. DJ JR. Ahí le regalamos el primer compacto. Más adelante se va el segundo acto de DJ Diablo. JR 2000, DJ Diablo Mix. Comunícate al 2467-584.